Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, queridos amigos. Hoy llegamos exactamente al día 11 de agosto, día martes, en el cual tú y yo podemos reencontrarnos con Cristo Jesús. Pero antes de comenzar la devoción para hoy, quiero hacerte recordar que si tú necesitas enviar saludos de cumpleaños o pedidos de oración, deberás hacerlo con 15 días mínimo de anticipación. Esto nos dará tiempo para poder grabar las matutinas y así poder saludarte. Hay muchos que nos han escrito de un día para otro, lamentablemente no podemos cumplir con esos saludos, así que ten en consideración este tiempo que te damos para que así podamos saludarte. Por otra parte, no olvides que los saludos solamente se pasarán en cualquiera de una de las matutinas. No envíes el correo a todas las matutinas porque no será posible saludarte de esa manera. Solamente te saludaremos en una matutina. Gracias por la comprensión y bienvenidos sean todos a la devoción matutina de jóvenes. El devocional trae como título, Cuando Dios rompe el silencio. El texto bíblico se encuentra en el libro de Job 38 del 1 al 4 y dice, Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Al igual que Job, el sufrimiento en muchas ocasiones nos ha empujado hasta los límites de la fe, y a veces sentimos que navegamos entre la fe y el ateísmo, que tenemos un pie en cada uno de ellos, que andamos al filo del abismo de la duda y del escepticismo. Pero por fin Dios rompe el silencio. Le habla a Job. Lo más notable es que en ningún momento le explica por qué o para qué permitió que sufriera tanto. Seguramente porque el misterio del pecado y del dolor es tan grande, tan grave, que el hombre no puede llegar a captarlo. Y a continuación, y durante cuatro bellísimos capítulos del libro de Job, cargados de una exquisita poesía de características semíticas que utiliza el paralelismo de ideas, antes que la rima, Dios se dedica a lanzarle una serie innumerable de preguntas, todas centradas en un tema: el poder infinito, la sabiduría infinita y el amor de Dios tal como se revelan en su obra creadora y sustentadora de las maravillas y bellezas de este mundo. Todas estas dirigidas a hacer reflexionar al patriarca sobre con quién está tratando, quién es en realidad ese ser supremo al que Job amó tanto, reverenció y sirvió en los momentos de paz y prosperidad, y ante quien ahora protesta e inquiere. Dios es a quien debemos todo lo que hace deseable la vida, todo lo bueno que tenemos y lo cual gozamos y todas las bendiciones de la vida. Si no fuese por su poder creador, nada existiría, ni siquiera nosotros. Si no fuese por su poder sustentador, por su cuidado constante, ningún ser conservaría su existencia ni duraría un solo segundo en este planeta, ni en el universo. En síntesis, lo que Dios quiere decirle al patriarca es, Job, aunque no entiendas lo que te pasa, ni yo te lo explique ahora porque aún no puedes comprenderlo, confía en mí. Tu vida está en buenas manos. Sabes, querido amigo, a pesar que tú y yo pasemos por dificultades muchas veces, a pesar que no comprendamos cuál es el plan de Dios para nuestra vida, Él conoce todo. Él quiere lo mejor para ti y para mí, porque nuestra vida está en sus manos. Bendiciones.